Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Así arrancamos una nueva temporada de Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés, en donde ejercemos el derecho a hablar para un ambiente sano. Arrancamos con todo, arranqué yo con un pequeño... Ahí está. Carraspeo. Un pequeño carraspeo. ¿Quién les habla? Florencia Srur. Al lado mío lo tengo a Ramiro Páez. Y en los controles a la única, la inigualable, la que pone música y pone esto al aire, la India. ¿Cómo andas, Ramiro? ¿Todo bien? Espectacular. Re contento de volver en este 2025. Se nos hizo un poco tarde el regreso. Alguien diría que nos tomamos muchas vacaciones, pero en realidad fue lo contrario, fue mucho trabajo. Mucho trabajo, sin embargo, estamos acá de vuelta para traer todas las noticias, el análisis, la información del campo ambiental. Obviamente desde la perspectiva de Radio Kermés Comunitaria. Que bueno, este es un área que viene dando muchísimo que hablar por el contexto político, por el contexto climático, ecológico y cultural también, tanto de Argentina como del mundo entero. Exactamente. Y este año, esta nueva temporada, que ya ni no nos acordamos si es la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. ¿La cuarta, me parece a mí? A ver, ¿2021 será la primera? Sí, puede ser. Viste, está complicado. Está complicado, sí. Quienes nos escuchan desde siempre, por favor, la consigna es que nos digan si es nuestra tercera, cuarta o quinta temporada, porque no nos acordamos. Así es. Pero la bandera que vamos a tener este año es que vamos a dar datos para un ambiente sin fake news. Vamos a desmentir mitos, vamos a combatir el negacionismo y vamos a traer información ambiental con claridad y sin filtros, que es algo que está faltando mucho. Y para eso vamos a arrancar con una entrevista. Vamos a entrevistar a Jeremías Baraldi, cazador de tormentas, observador meteorológico de superficie aeronáutico del Servicio de Meteorología Nacional. Es técnico en meteorología aplicada, conductor y productor del programa de televisión y también de la red social La Pampa Tierra de Tormentas. Ya lo tenemos del otro lado, así que los saludamos. ¿Cómo andás, Jere? ¿Todo bien? Hola, Flor, ¿cómo estás? Todo bueno, tranqui. Muchas gracias por la invitación y bueno, saludos también ahí a Rami. ¿Cómo andas, Jere? Acá te estoy escuchando. Te esperábamos acá en el estudio, pero bueno, te tenemos ahí del otro lado por el teléfono, así que mil gracias por tu tiempo. Te vamos a matar de preguntas porque pasaron un montón de cosas ahora en el verano, ¿o no? Pasaron muchísimas cosas, sí, sí, y están pasando muchas cosas, Rami. Sí, sí, la verdad que meteorológicamente ha dado que hablar la Pampa en todo este tiempo y bueno, estamos en una situación bastante compleja en tema de agua y muchas cosas. Sí, algo que nosotros también miramos es que fue, bueno, además de la Pampa, que fue tremendo, también fue un verano con eventos muy intensos que tuvieron muchas repercusiones desde lo que es el norte argentino del país, en lo que se llama el norte grande, hasta el centro sur. Estuvo el evento catastrófico de Bahía Blanca, donde todo el mundo salió a buscar donaciones y a dar donaciones. Las inundaciones en Salta y en Tucumán, de las que lamentablemente no se hablaron tanto. Inundaciones en Córdoba, sí. Bueno, acá en La Pampa también. Recientemente granizó, pero fuertísimo, el sur de Santa Fe. ¿Qué onda? O sea, ¿estaba pronosticado tener un verano así como el que tuvimos o fue como una sorpresa para todo el mundo? La verdad que sí, como vos lo decís, Flor, hemos tenido una temporada de tormentas con muchos eventos severos, más de lo habitual, ¿sí? Acá, para que se den una idea, en la provincia de La Pampa hemos tenido aproximadamente de los 60 días de enero o febrero, tuvimos casi 25 días con tormenta. Es muchísimo, ¿sí? Es una estadística tremenda. Y bueno, todo este cambio, todo lo que ha sucedido, se deben a muchos factores, ¿sí? La atmósfera es muy dinámica y a veces hace que ingrese más aire de un lado, aire de otro, pero uno de los factores principales ha sido el aire amazónico, ¿sí? Uh-huh. Ingresó por mucho tiempo, por muchos días, casi por 15 días tuvimos aire literalmente del corazón del Amazonas, ¿sí? Lo tuvimos acá, instalado en todo el país, desde el norte, como vos lo dijiste, hasta el centro y hasta el sur, inclusive. Y bueno, este aire del Amazonas nunca se queda así tanto tiempo, Flor. acá este aire siempre se queda 2 o 3 días, acá se quedó 15 días. Y bueno, y en esos 15 días provocó inundaciones, provocó tormentas severas, ráfagas dañinas, ríos desbordados, como vos lo contaste, la situación que vive en el norte es tremenda, ¿sí? Bueno, también Bahía Blanca. Bueno, nosotros acá nos hemos visto afectados como zonas de Cuchillocó, Rami, que estamos recontra complicados con el agua, que cayeron 290 milímetros en prácticamente 3 horas para una zona del sur de La Pampa que no está para nada acostumbrada a eso. En meteorología, todos estos eventos, pero sobre todo algunos puntuales de los que nombró Flor al principio, los llamamos lluvias extraordinarias, ¿sí? Que te voy a decir algo, no tienen una explicación. ¿Sabes por qué? Porque pasan cada muchísimos años, pero ahora están siendo más frecuentes. Claro. ¿Entendés? Entonces, esas lluvias extraordinarias, esos eventos extraordinarios, que como su palabra lo dice, es extraordinario, lo estamos teniendo cada vez más frecuente. Y hay una palabra que por ahí no nos están dejando decir, es el calentamiento global. El CC, hoy, podemos decir. El cambio climático. Sí. El CC, el cambio climático, exactamente, está acá. Y ya está mostrando sus efectos. Ya está, no es más en el futuro o lo que se venía. La verdad que yo, desde niño que veo cómo se comporta la atmósfera, y en los últimos 2 años la atmósfera ha dado un revés tremendo. Yo siempre digo y he hablado con algunos colegas de que la atmósfera se desató ya, ¿viste? Claro. Como que ya está. Hemos llegado a ese quiebre donde tantos años decíamos que íbamos a llegar. Bueno, hemos llegado. Hemos llegado y a partir de ahora ya todo es extremo. No hay medios, no existen estaciones medias, no existen temperaturas medias, no existen lluvias normales. O es sequía o es inundación. O es frío o es calor. Y así, con todas las variables meteorológicas, la verdad que es tremendo lo que se está viviendo en el planeta. A veces uno, como ciudadano por ahí, no le da tanta bolilla, pero bueno, hasta que ocurre. Ahora claro. Está todo conmocionado por Bahía Blanca, por ejemplo. Sí. Ahora, ¿estaba pronosticado tener un verano como el que tuvimos? No, directamente no estaba previsto. No, inclusive Rami, teníamos un pronóstico trimestral que iba a decir que teníamos lluvia por debajo de lo normal y no, pasó todo lo contrario. Claro. Acá en La Pampa tenemos lugares donde llovió ya más el triple de lo que tiene que llover en el primer trimestre, como General Hacha, por ejemplo, que se vio muy azotada por inundaciones constantes. General Hacha prácticamente en marzo tuvo 3 eventos de tormentas que lo inundó. Ahora, hay una cuestión como para pensar también si la falta que está habiendo de políticas públicas puede llegar a empeorar justamente la situación de eventos extremos o de precipitaciones con tiempos de recurrencia que son muy grandes y que están ocurriendo ahora y con cada vez más frecuencia, o sea, una recurrencia menor. Si quizás esto activa o motiva la adopción de políticas preventivas o seguimos fingiendo demencia, seguimos, como decís vos, evitando la palabra cambio climático, la palabra ambiente, la palabra adopción de medidas, mitigación o prevención. ¿Vos ves que se esté haciendo algo? Bueno, la verdad que en el país estamos con unas políticas en las cuales están negando todo esto, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que ya no lo pueden tapar más, porque están saliendo los propios eventos son los que están demostrando de que es necesario tener políticas públicas para la ciencia, para la tecnología. Mira, yo les voy a contar algo muy íntimo, pero lo comparto porque bueno, ustedes hacen una militancia muy importante en el programa y es muy valorable, yo lo agradezco de esa parte. El SMN, yo tengo colegas que están trabajando y la verdad que en este momento tienen, por ejemplo, les voy a dar una idea, el mismo sueldo que tenían en el año 2022 y finales de 2023. Claro. Son sueldos muy precarios. Otra cosa también, por ejemplo, no hay agua de bidones en los pasillos del SMN. Hay una máquina de viento que costó muchísimo conseguirla, en la cual se pueden calibrar los anemómetros de cada estación que está en el país. Bueno, esa máquina se la dieron, no es que se la dieron, se la vendieron a Defensa, Ministerio de Defensa, ¿sí? Bueno, cuestiones así que han dejado al SMN en jaque prácticamente, con despidos que no volvieron, ¿sí? Y ahora con una idea que se está velando muy internamente de fusionar el SMN con el Instituto Geográfico Nacional, que es una completa locura. Porque son dos entes diferentes, con funciones distintas, si bien compartimos muchísimo. El SMN, el Servicio Meteorológico Nacional, es el que cubre de guardia, como si fuera un hospital, que tiene que estar las 24 horas, y ustedes lo saben, que es así. Entonces, la verdad que son tiempos muy difíciles lo que estamos viviendo, porque no sé hasta cuándo va a haber SMN. Uno por ahí se despierta y no sabe si va a haber, ¿entiendes? No, uno se despierta en el día hábil y no sabe si sigue o no sigue, ni los propios, ni la propia gente que ya trabaja hace muchísimos años lo sabe. Entonces, sí, la situación es grave, es grave. Y bueno, frente a este planeta que ya la atmósfera está mostrando todas sus consecuencias, creo que lo que podemos llegar a hacer nosotros es adaptarnos. Es adaptarnos a los eventos que están ocurriendo. Por eso es muy necesario que se empiecen a hacer, por ejemplo, los desagües pluviales correspondientes. Claro, porque uno, cuando tenemos temporada seca, se olvida de que también va a venir la lluvia. Claro. Entonces se construyen terrenos, se construyen barrios, pero después, cuando pasan estas cosas, te das cuenta que no estamos preparados para nada. Entonces, más allá del SMN, hay muchísimos otros organismos y muchísimas instituciones públicas en las cuales tienen que tomar partido de esto y urgentemente, ¿sí? Por ejemplo, si lo de Bahía Blanca pasaba en Santa Rosa, estaríamos hablando de lo mismo. Sí. O peor inclusive, ¿sí? Y si vos me decís, ¿y meteorológicamente se podía dar? Sí, se podía dar, tranquilamente. Fue por una cuestión de que la atmósfera se comportó así y decidió que le toque a Bahía. Pero le podría haber tocado a cualquier otra ciudad. Entonces, yo creo que hemos tenido mucha suerte en lo que es la capital de La Pampa, pero no así en el sur. Sí, eso justamente... No así en el sur, que está muy complicado. Sí, es algo que nosotros veíamos viendo con Flor en cada lluvia, que Santa Rosa quedó mágicamente, digamos... Pisteaba como un campeón Santa Claro, Rosa. Pisteaba como un campeón, le esquivaba todas las lluvias. Tuvimos precipitaciones, pero relativamente poco intensas. Y sin embargo, tanto al norte como al sur, tuvimos una temporada extraordinaria, como bien dijiste, ¿no? O sea que, digamos, no solamente tenemos estos eventos que son cada vez más intensos y más recurrentes, sino que además tampoco podemos predecir con mucha precisión a qué región o por lo menos a qué localidades o qué grupo de localidades va a afectar, ¿no? Bueno, sumado a eso, el radar de INTA de acá de La Pampa hace como un año y algo que está desactivado y nunca más lo arreglaron. Entonces no es solamente el Servicio Meteorológico Nacional, sino que son otras instituciones que también aportan a lo que es la previsión o, por ejemplo, la alerta temprana, como es un radar que ves en el momento lo que está pasando. Sí, totalmente. Sí, bueno, la pregunta que me hacía Rami, sí, claro, pasa que estas son tormentas severas que son muy erráticas. Es muy difícil de ver su desplazamiento y dónde van a caer, pero en este último mes de marzo las cosas se han ido equilibrando un poco y ahora le respondo a Flor y ya sigo con eso. El tema de Intangil ha sido todo también otra complicación, porque nosotros sin radar no podemos observar dónde están las tormentas, entonces estamos a satélite, o sea, es algo increíble. El radar Anguil le faltó un repuesto que se trajo de Alemania, después de, no sé, como 3 meses estuvieron para traerlo, y cuando lo trajeron, lo pusieron a funcionar, pero nuevamente se rompió y se dieron cuenta que el radar ya es viejo, porque fue uno de los primeros que se construyeron, y bueno, con el desfinanciamiento que tiene Intangil, ya directamente no se puede hacer cargo de eso, y ahora va a pasar a estar en manos del INVAP. Que el INVAP, si bien está, está pero no está, porque tiene los días contados también, ¿entienden? Entonces, pasa como con las viviendas, las obras que quedaron ahí van a quedar, ¿viste? Entonces esto es muy similar acá en la ciencia. Y bueno, volviendo un poco a las lluvias, porque eso sí me interesa bastante también, se equilibró bastante, y ahí, como decía Rami, por ejemplo, en el primer trimestre en Intendente Alvear tuvimos 714 milímetros. Es tremendo eso. Cuando en el año llueven 880, o sea, Intendente Alvear, con que lluevan 100 milímetros más, ya cumplió todo el 2025. Claro. Increíble. Y bueno, por ejemplo, en Hacha, que les contaba que también tuvo una anomalía muy interesante, que fue uno de los peores porque llovió casi el triple, llovieron 520 milímetros cuando en el año tienen que llover 550. Claro. O sea, Hacha castigadísima también. Y ni hablar de Cuchillocó, que ese es un caso también muy particular, porque llovieron prácticamente 300 milímetros en 3 horas y después no llovió más. Acá tenemos 400 milímetros, llovieron en enero, febrero y marzo, cuando su precipitación anual es de 430. Claro. Sí, y sí, estamos hablando que en 3 horas llovieron 300. Claro. Y en un año llueven 400. Nunca visto. Sí, es un... Hablé con productores de la zona. El intendente de Cuchillocó no lo puede creer. Nadie lo puede creer. Todos los caminos directamente hay socavones de hasta 5 metros que recién ahora se están empezando a acomodar. Va a llevar mucho tiempo acomodar todo eso. Y hay un factor que creo que ustedes por ahí lo van a poder analizar, que es cómo ha sido el desplazamiento de la tierra ya. Porque al llover tanto, el agua ya no pudo correr más por arriba de los medanos, y encontró una capa de tosca, de piedra, que hay allá, ya casi cruzando la estepa patagónica, porque estás al límite, y esa capa de piedras la usó como un río subterráneo, y ahí es donde levantó todo. Y por eso se formaron esos tremendos socavones, pero por eso digo, eso es algo a analizar, es una hipótesis que yo hago por todo lo que he observado, pero sí, heavy la situación hasta hoy. Sí, hay una cuestión ahí que hay que ver qué va a pasar, y ahí viene como un poco la pregunta del millón. Pues, por ejemplo, el año pasado en Bahía también hubo dos eventos extremos que ya habían inundado la ciudad, que habían levantado techos, que había sido también catastrófico para la ciudad de Bahía, y este año de vuelta vuelve a pasar lo mismo, no dando como mucho tiempo a justamente poder recuperarse, como decías de Cuchillocó. Bueno, ahora claro, va a tardar un tiempo en poder recuperarse mismo el tema en Bahía Blanca con el estado de las rutas, Salta, Tucumán, Córdoba y demás. Ahora, para eso sería interesante saber, si es que se sabe, ¿qué se espera? O sea, ¿qué pronóstico hay para lo que es el invierno? O si ya se tiene una previsión para lo que es el próximo verano, justamente como para poder saber si uno tiene tiempo, o sea, si la gestión tiene tiempo de poder remendar estos eventos. Sí, mira, es muy buena la pregunta, Flor, porque la verdad que es la pregunta que se tendrían que estar haciendo todos. Lo que sí tenemos que tener en claro es que desde octubre hasta abril, que es de cada año, que son todos esos meses donde tenemos temporada de tormenta, ya estos eventos los vamos a tener. En algún lugar menos, en algún lugar más, tengamos fenómeno El Niño, tengamos fenómeno La Niña, estemos en pase neutral, estos eventos severos van a estar, y cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Entonces, lo que hay que preparar es, por ejemplo, ciudades como Santa Rosa, donde por ahí no estamos acostumbrados a que lluevan 100 milímetros en media hora. Bueno, hay que hacer desagües para que puedan evacuar, por ejemplo, 200 milímetros en una hora, porque esas tormentas sí las vamos a tener. Y las podemos tener el verano que viene o el próximo, pero van a estar. Y en cuanto a lo que se viene ahora en este abril, en este otoño, invierno... Bueno, ahora las condiciones, ya ustedes saben que de por sí ya se vuelve un poco más seco la pampa, pero pero bueno, venimos con agua, con excesos hídricos en gran parte de la provincia, y estamos encarando el Océano Pacífico, que no para de calentarse, ¿sí? No para de calentarse, y cuando se calienta ya saben que se viene el fenómeno El Niño. Todavía no está oficialmente dicho, pero todo va indicado a que vamos a iniciar una primavera con fenómeno El Niño, así de que, bueno, hay que prepararse y mucho, porque ya con todo el agua que tenemos ahora, vamos a encarar una temporada seca históricamente, pero que no va a ser tan seca, porque vamos a tener un invierno más húmedo de lo normal, ¿sí? Y después en primavera, ya arrancar con un posible fenómeno El Niño, digo posible porque todavía no está dicho, pero está todo dado. Bueno, ahí sí las cosas empezarían a complicar, sobre todo en zonas del este de la provincia de La Pampa, del sureste y del noreste, ¿sí? Que son las zonas que están más afectadas, inclusive con campos anegados todavía al día de hoy, ¿sí? Todavía no ha secado el agua. Y este verano también vimos algo que, por lo menos para los pampeanos, que estamos acá hace unos años, es un poco inusual, que fueron las lluvias en el oeste de La Pampa, una región tremendamente semiárida. Y sin embargo tuvimos también eventos importantes para la zona, ¿no? Ahí, ¿qué factor incluyó, digamos? ¿Sigue siendo este viento amazónico que trae humedad desde el norte? ¿O hubo otra configuración que le dio esa particularidad? Bueno, esa es una excelente observación, porque nosotros prácticamente en finales del año 2024, más o menos en octubre, noviembre, diciembre de 2024, teníamos una de las sequías más históricas en los últimos 10 años acá en La Pampa. Pero, claro. Pero en el oeste llovía. Y ahí hay una explicación para eso, que es el fenómeno La Niña. Estábamos cerrando ya un fenómeno La Niña, que ¿qué hace La Niña? Claro, te deja lluvias por debajo de lo normal, pero para el este del país. Para el oeste del país, para la zona de Cuyo, oeste de La Pampa, norte patagónico, te trae lluvias por encima de lo normal. Entonces, en octubre, noviembre y diciembre de 2024, tuvimos un ingreso de muchos vientos del mar, mucho viento marítimo, mucho viento del este, que ingresó hasta todo el oeste, y cuando ingresa ese viento al oeste, precipita impresionantemente. Pero bueno, eso es normal del fenómeno de La Niña. Lo que no es normal son los registros que hemos tenido. Se ha llovido más de lo normal. ¿Por qué? Porque es a esos tres meses que yo te hablo, si le sumamos enero de 2025, febrero y marzo de 2025, han sido tormentas severas las que han afectado al oeste de La Pampa, y con mucha frecuencia y con muchísima intensidad. A ver, hay gente del oeste de La Pampa que ha tenido granizo gigante, Rami, tres en una semana. O sea, tres eventos de granizo dañino en una semana, es impresionante eso. Sí, tremendo. Eso es tremendo, pero bueno, muestra también de que ahí está el nacimiento de las tormentas nuestras. Ahí es donde nace todo. Lo que pasa que al intensificarse estos eventos, todas las zonas se ven más afectadas. Claro. Sí, totalmente. Bueno, Jere, la verdad que es espectacular. Agradecemos tu tiempo y, bueno, sabemos, ya lo digo, así que contamos con tu disposición para próximas entrevistas, porque lamentablemente esto viene cada vez peor y es muy probable que te estemos entrevistando bastante este año. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes, chicos, por tenerme en cuenta. Y ya saben que me llaman y estoy, esté donde esté, hablamos, porque sí, la verdad que es un tema que nos toca muy de cerca y nos va a tocar cada vez más, ¿sí? Y hay algo, por ejemplo, que me gustaría hablar mucho, que es el tema de la urbanización Santa Rosa Atoay. Un tema muy complejo, porque frente a estos eventos no estaríamos preparados. Pero bueno, si nos ponemos a hablar, hay muchísimo. Sí, hay mucha tela para cortar. Mil gracias, Jere. Dale, Rami. Mil gracias a vos y a Flor. Bueno, que tengan un hermoso fin de. Un abrazo. Saludos. Hablábamos con Jeremías Barandi, cazador de tormentas. Síganlo en Instagram y en Facebook como La Pampa Tierra de Tormentas. Y también miren, en YouTube están subidos los programas bajo el mismo nombre. A mí me queda una pequeña reflexión de que justo ahora que tenemos estos eventos cada vez más extremos, tenemos una desolación en políticas, por ejemplo, lo que es conservación de bosques, en donde lo que son las inundaciones en Salta, en Tucumán y en Córdoba, no es casualidad que justo en la zona de NOA estén habiendo inundaciones cuando hay un desfinanciamiento. Va, ya se canceló, ya no está más el fondo fiduciario de la ley de bosques. No. Y donde hay una modificación de paisaje que es atroz y no tiene control. Sí. Así que es toda una suma de varias cosas, además de que está lloviendo más por cambio climático, no ayuda. No ayuda, obviamente. No ayuda. La gestión actual tampoco ayuda, digamos, la falta de inversión de los años anteriores que no ha logrado adaptarse a esta nueva realidad que se viene anunciando hace mucho tiempo. Sí. Obviamente nunca es totalmente tarde, ¿no? Porque esto va a seguir sucediendo, como dice Jere, y tenemos que adaptar nuestros sistemas, nuestros sistemas productivos, nuestras ciudades, nuestros pueblos, a eventos que si no dejan un tendal de consecuencias desde la pérdida de vidas humanas, que eso lo hemos visto sobre todo en Bahía, pero también la destrucción total de la infraestructura, como pasó en Cuchillocó. No, es que es carísimo. O sea, termina saliendo mucho más caro, en varios términos, pero vamos a ponerlo en términos económicos. Termina saliendo mucho más caro curar que prevenir. Sí. Así que... Y es como dice un poco la frase, si se quiere, insignia de muchos hidrólogos, ¿no? Hay que pensar en inundaciones cuando estamos en sequía. Y pesar en sequía cuando estamos con excesos hídricos. Tal cual. Antes de ir a una pequeña pausa, les recordamos que pueden escribirnos en el chat público abierto y popular de Radio Kermés. Escuchamos un temita musical y ya volvemos. No te vayas. Que nos queda. Estas son las noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. Terremoto en Myanmar y Tailandia, devastación, víctimas y la incertidumbre de las réplicas. Un terremoto de 7.7 en la escala de Richter ha sacudido a Myanmar y Tailandia, dejando atrás de sí una estela de destrucción, con al menos 150 personas muertas y cientos de desaparecidos. El epicentro del sismo cercano a la región de Sagaing ha provocado el colapso de edificios y ha dejado muchas comunidades devastadas. Escocia exigirá un examen para adoptar perros a partir del año 2026. El Parlamento de Escocia aprobó el proyecto de ley de bienestar animal, una nueva normativa que exigirá a los ciudadanos rendir un examen para adoptar o comprar un perro. La medida, que entrará en vigor en el año 2026, buscará garantizar que quienes asuman la tutela de una mascota sean plenamente conscientes de sus responsabilidades. Con esta iniciativa, el país europeo busca reducir el abandono y el maltrato animal, asegurando que los futuros dueños cuenten con las condiciones adecuadas para brindar bienestar a sus mascotas. California avanza el proyecto para cubrir 6.400 kilómetros de canales con paneles solares. La iniciativa de canales solares de California, liderada por la Universidad del Sur de California, busca instalar paneles solares sobre los canales del estado para conservar el agua, generar energía renovable y aprovechar infraestructuras existentes sin utilizar tierras valiosas. El proyecto consiste en instalar paneles solares sobre los más de 6.400 kilómetros de canales del estado, lo que permitiría generar electricidad limpia mientras se reduce la evaporación del agua. Fuertes lluvias y tormentas eléctricas provocan inundaciones y daños en Ecuador. En la ciudad ecuatoriana de Cuenca, las intensas lluvias han provocado graves inundaciones. Los fuertes vientos y tormentas eléctricas derribaron árboles y generaron daños en infraestructura. Informan que en la urbe quedó interrumpido el tránsito del tranvía. El alcalde local pide a la población que evite salir de sus hogares o lugares de trabajo hasta que disminuyan las precipitaciones. Además, las autoridades emitieron una prealerta para dos ríos y una represa. Senadora australiana agita un salmón muerto en pleno debate parlamentario. La senadora australiana Sarah Johnson-Yan, del Partido Verdes Australianos, agitó en modo de protesta un enorme salmón muerto durante un debate en el Senado este miércoles, después de que la Cámara de Representantes aprobara un proyecto de ley para continuar con la cría industrial de estos peces en la costa occidental de Tasmania, a pesar de las preocupaciones por el impacto ambiental y ecológico que genera. Guerra arancelaria de Trump perjudica la acción climática, afirma la ministra de Medio Ambiente de Brasil. La guerra arancelaria emprendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perjudica la cooperación en el combate al cambio climático y puede afectar su financiamiento, advirtió el jueves la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Marina Silva. Al lado de Ana Toni, secretaria nacional de Cambio Climático y CEO de la COP30, y de la embajadora María Angélica Iqueda, directora del Departamento de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Marina Silva subrayó la importancia de la solidaridad internacional y abogó por orientar los recursos para enfrentar la crisis climática y los problemas sociales en el mundo. Derrame tóxico en pleno centro porteño. Un grave incidente ocurría en la mañana del martes en el barrio porteño de San Nicolás, cuando un derrame de ácido muriático en un local de encomiendas ubicado en la calle Paraná 600 dejó a 8 personas afectadas. El accidente tuvo lugar cerca de las 11 y cuarto de la mañana, cuando las autoridades recibieron la alerta sobre lo sucedido en el local de Vía Cargo. A raíz del derrame, el Sistema de Atención Médica de Emergencia, SAME, desplegó 10 ambulancias en el lugar, mientras que los bomberos de la ciudad también trabajaron arduamente para asegurar la zona. 2 mujeres fueron trasladadas al Hospital Fernández con síntomas de inflamación torácica. La justicia entrerriana admite un amparo ambiental colectivo por desmonte en Villaguay. La jueza de paz número 1 de Paraná, Virginia Giacchello, resolvió declarar la admisibilidad del amparo ambiental colectivo presentado por la Fundación Cauce, Cultura Ambiental, Cauce Ecologista, contra el Estado de Entre Ríos y la empresa agropecuaria Salentain, Argentina. El recurso judicial tiene como objetivo poner fin de manera inmediata al desmonte de monte nativo en los lotes propiedad de la empresa ubicados en los distritos Mojones Norte y Mojones Sur, departamento de Villaguay. Liberaron un cardenal amarillo en Parque Luro. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa continúa articulando con Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires la liberación de ejemplares de fauna nativa. En esta oportunidad se liberó un cardenal amarillo de aproximadamente 5 años. Estas fueron las noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. Y volvimos con el segundo bloque de este primer programa del 2025, Artículo 41, y tenemos mensajitos en el chat público abierto y popular de Radio Kermés que nos desean éxitos y nos dicen buenas tardes. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por esos éxitos. Y ahora vamos a ver, como que nos desaparecimos 4 meses. Sí. Como que nos desaparecimos 4 meses y en esos 4 meses pasaron un montón de cosas, iba a decir. Uh-huh. Entonces vamos a hacer como un pequeño mini resumencito de dos cosas bastante importantes que pasaron en término internacional y en término Argentina, que en realidad el término internacional también va a afectar a Argentina y a todo el mundo. Sí. Básicamente la noticia internacional fue que en enero asumió Trump. Uh-huh. Y bueno, nada, todo mal. Es increíble porque la noticia puede resumirse simplemente como en enero asumió Trump. Sí. Y ya con eso estamos diciendo un montón. Sí. Porque uno diría, en enero asumió fulanito de tal en tal país, y uno dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué tendrá que ver con medio ambiente? Y acá, los que estamos en tema de medio ambiente, ya sabemos qué es lo que se veía venir. Porque bueno, un claro, pero clarísimo, defensor de toda esta nueva agenda de la ultraderecha, que es negacionista del cambio climático, que es negacionista de la crisis ecológica, que es negacionista de las desigualdades de género, que es también en cierto punto compra el discurso de Milei de antiestado, pero en otras cosas son intervencionistas. En fin, sí. Un paquete completo que se vino a instalar en lo que es todavía la potencia número uno del mundo. Tal cual, y a tal punto que uno cuando dice asumió Trump es como que ya sabemos qué va a pasar, que antes de que asumiera un medio muy especializado en lo que es clima, ciencia y política, que se llama Carbon Brief, había estimado que si Trump se convertía en presidente, se podría añadir hasta 4.000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente a las emisiones acumuladas de Estados Unidos para el 2030 en comparación a las políticas de Biden. Uh-huh. Y en realidad esa estimación, bueno, lamentablemente tendremos que ver en un futuro qué pasa, pero sí pasó que el día 1 en el que el tipo asume, el clima, las políticas climáticas, la biodiversidad y el medio ambiente ya sufrieron consecuencias. ¿Por qué? Porque empezó a firmar lo que en Estados Unidos se llaman órdenes ejecutivas, que serían un paralelo a los decretos argentinos. Uh-huh. La primer orden ejecutiva que firma Trump es sacar por segunda vez a Estados Unidos del Acuerdo de París. Sí. Recordemos que el Acuerdo de París es aquella en donde los países firmantes se comprometen a acciones y políticas para evitar que la temperatura media global sobrepase los 2 grados de aumento mundial. Sí. Y también dentro de lo que es el Acuerdo de París entra el combo de lo que son los estudios del IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, y los famosos objetivos de desarrollo sostenible, que ahora son los objetivos de futuro. Uh-huh. Que porque no llegamos a 2030, dijeron, bueno, hacemos vamos a 2045. Exactamente. ¿Querés saber cómo se llamó esta orden ejecutiva? A ver si me sale bien el inglés de Trump, además que es inglés medio Putin America First in International Environment Agreements. O sea, poniendo a Estados Unidos primero en acuerdos ambientales internacionales. O claro. Sea, la lógica de él, o con lo que él compra a sus votantes en materia ambiental, es decir, que estos acuerdos atentan contra la soberanía del país. Claro. ¿No? Un poco lo mismo que dice Milei respecto a los acuerdos internacionales. Entonces, él alega que con todas este retraso en materia ambiental, porque es eso, es un retraso, es una vuelta hacia atrás, ¿sí? Se están poniendo los intereses del pueblo de Estados Unidos por encima, digamos, de las directrices de la agenda woke o la agenda 2030, etcétera, etcétera. Hay, ¿no?, una cuestión ahí que, a diferencia de Argentina, Estados Unidos, Europa y diversos países que son los más poderosos, como China también, Rusia también, los más contaminantes y los que tienen mayor poder económico, los del norte global, se uh-huh. podría decir, porque da la coincidencia que están todos en el hemisferio norte, son aquellos países en donde las políticas ambientales del Acuerdo de París o de la Conferencia de Partes, de las COP, los países del sur global le exigen el pago por daños ambientales. Entonces, como el sur global no contamina tanto y en realidad beneficia ambientalmente y ecológicamente al mundo, porque uh-huh. es la mayor absorción de dióxido de carbono, menor población, menor consumo y menor contaminación de emisiones de gases de efecto invernadero, uh-huh. lo que se proponía en las últimas COP era el pago de servicios ecosistémicos a través de, por ejemplo, saldar deudas externas claro. con países del sur global. Claro. Entonces, en el caso de Estados Unidos, lo que dicen es que, bueno, que la plata de los contribuyentes yanquis no tiene que ir a países que no necesitan o no merecen la ayuda financiera de los intereses del pueblo estadounidense. Claro, pero y ahí es donde se empiezan a ver las contradicciones, porque entre otras cosas Trump también lo que hace es desmantelar las políticas, las directrices de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Que entre otras cosas, por ejemplo, tenía como, bueno, como a cargo, como ente de control en políticas ambientales para el país, regular las emisiones de dióxido de carbono de las fábricas, ¿sí?, de las centrales térmicas, y había inclusive una política dentro de lo que fue la agenda de Biden de que las plantas de gas natural deberían reducir o capturar el 90% de su contaminación climática para 2032, y eso se echó para atrás. Claro. También hay algo muy interesante que tenía Estados Unidos, y es que con respecto a las emisiones de las industrias, había algo así como una especie de principio del buen vecino, se lo llamaba, en donde, claro, no, vos no podés contaminar deliberadamente el ambiente, y mucho menos cuando por las direcciones del viento, por tu ubicación geográfica, estás afectando a una población cercana. Entonces, eso también quedó desestimado por esta nueva administración, y lo que muchos especialistas en Estados Unidos están diciendo es que, independientemente de lo que suceda a nivel internacional con la crisis climática y ecológica, van a haber efectos nocivos para la población en términos de salud, sobre todo de los Estados Unidos, ¿no? Tal, o sea, cual. Que lejos está de ser una medida que los proteja a ellos, sino por el contrario, es un libertinaje más para volver a impulsar la industria tradicional, digamos, automotriz, la industria ligada a los hidrocarburos en Estados Unidos, que como bien sabemos está siendo opacada por los gigantes asiáticos. Tal cual. Bueno, hay un listado de todas las revocaciones de órdenes ejecutivas firmadas por Biden, que fue una como un decreto que dice, che, todo lo que había dicho Biden lo damos de baja. Uh-huh. Son un montón, las voy a listar. Las órdenes ejecutivas firmadas por Biden que se revocaron el día 1 por Trump son: protección de la salud pública y el medio ambiente y restablecimiento de la ciencia para hacer frente a la crisis climática; abordar la crisis climática en casa y en el extranjero; Consejo Presidencial de Asesores sobre Ciencia y Tecnología; reconstrucción y mejora de los programas de reasentamiento de refugiados y planificación del impacto del cambio climático en la migración; establecimiento de la Oficina del Apoyo al Cambio Climático; riesgo financiero relacionado al clima; fortalecimiento del liderazgo estadounidense en coches y camiones limpios; catalizar las industrias de energía limpia y el empleo a través de la sostenibilidad federal; fortalecimiento de los bosques, las comunidades y las economías locales del país; aplicación de las disposiciones sobre energía e infraestructura de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022; y revitalización del compromiso de nuestra nación con la justicia ambiental para todos. Todo eso ya no está más. Claro. Y algo que llama la atención, que en realidad es medio como un, bueno, nada, es lo que hay. Es la respuesta del secretario de Ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático ante la salida de Estados Unidos. Y básicamente la respuesta se podría resumir en no de nuevo, decía, porque dice que, bueno, o sea, lo que le respondió fue como, bueno, la puerta sigue abierta al Acuerdo de París, como que si quieren volver, sí, vuelvan, y que agradecen el compromiso constructivo de todos y cada uno de los países, y también dice que ignorar el auge mundial de las energías limpias como un acuerdo de crecimiento económico de la década solo envía a toda esa enorme riqueza a las economías competidoras, mientras que los desastres climáticos como la sequía, los incendios forestales y las supertormentas siguen empeorando. Tal cual. Y es interesante porque no solamente ha encontrado resistencia en la comunidad internacional, sino dentro del propio país, de mano de, bueno, de demócratas, también a uno que otro republicano seguro, de los distintos estados. Así fue, por ejemplo, que el demócrata Brandon Johnson, que es el alcalde de Chicago, no le quitó, digamos, el hombro a la lucha climática. Dijo, bueno, Chicago y nuestras ciudades están y seguirán estando a la vanguardia de la acción climática. Bueno, recién veíamos de California que va a hacer este plan de energía de paneles, paneles solares. Uh-huh. Pero obviamente, sin la articulación del gobierno central y sin, sobre todo, el financiamiento que articula un estado nacional, todas estas acciones se ven claramente entorpecidas, ¿no? Claro. Sin contar, por ejemplo, con que en Estados Unidos existen instituciones muy grandes, tanto estatales como privadas, que actúan a nivel internacional, ¿no? Con programas científicos, con universidades de otros países, con agencias estatales de otros países, con fundaciones, y el recorte sobre estas políticas ambientales va a terminar de colateral afectando a toda esa influencia positiva que Estados Unidos tenía sobre el mundo a través de algunas instituciones, ¿no? Claro. Si querés, antes de pasar a bajar a Argentina, porque esto obviamente es un cimbronazo para todo el mundo, hay un mensajito en el chat público abierto y popular de Radio Kermés que dice: buenas tardes, info para compartir. Este domingo 6 de abril a las 19:30 horas se proyecta la película Tormenta de Fuego, Incendios en la Patagonia, en el Espacio Inca de Santa Rosa. Así que agradecemos. ¿A qué hora? Mañana, domingo 6 de abril a las 19:30 horas, 7 y media de la tarde, en el Espacio Inca de Santa Rosa, que está en la calle Quintana. Ay, me mataste. Quintana entre Pellegrini y Avellaneda. Sí. Voy a buscar, es el Centro Municipal de Cultura. Sí, Quintana entre Pellegrini y Avellaneda. Quintana 172, ahí está. En Quintana 172, 7 y media de la tarde, Tormenta de Fuego, Incendios de la Patagonia. Así que ahí queda para quienes estén en Santa Rosa, que vayan nomás. Ahora sí, bajamos. Y bajamos a Argentina. ¿Bajamos o subimos? No, bajamos, porque esto no sube. Esto no sube, esto baja. Y bueno, ya sabemos hace un año, ¿no? Ya un año y cuatro meses que tenemos este gobierno electo democráticamente de Javier Milei, que tiene la bandera de la posverdad, pero instaurada de una manera increíble, porque es negacionista absolutamente todo lo que se menea, todo lo que se mueve, él no niega, obviamente niega el cambio climático, decíamos hoy, derechos humanos, todo lo que sea ambiental, y un montón de cosas más. Y dentro de ese negacionismo está la desregulación de cosas que uno no se imaginaba que podían llegar a desregular y que afectan gravemente a la conservación de, en este caso, parques nacionales. El gobierno desreguló el turismo en los parques nacionales. Esto lo hizo ahora a finales de marzo. en el verano, obviamente, la noticia que pasó fueron las tormentas, pero eso ya lo estuvimos hablando con Jeremías. Entonces, como que tratamos de ahora tomar un tema del que no, del que no habíamos charlado. Volviendo, recapitulando un poco sobre el tema de las tormentas, hay una cuestión que no la charlamos con Jere, y es que, claro, también se agravó el impacto de estas tormentas por la falta de infraestructura y la falta de mantenimiento de las infraestructuras existentes. Y eso estuvo ligado mucho, sobre todo en lo que fue Provincia de Buenos Aires, con el recorte al financiamiento de la obra pública. La Provincia de Buenos Aires, uno diría, no sé si por ser de una bandera política contraria o por cuál motivo, fue la más afectada en el recorte del financiamiento para obra pública del año 2024. Y, bueno, todas estas cuestiones obviamente no hacen más que agravar la situación que ya de por sí es grave. Sí, tal cual, eso se ve con el corte de las rutas y demás. En este caso, el gobierno, ahora a fin de marzo, oficializó la desregulación de turismo dentro de los 39 parques nacionales que existen en el país. Esto se hizo a través de la resolución 6125 y 6225 publicadas en el boletín oficial. Detalló el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Sturzenegger, las medidas que implementa una transformación más profunda en la historia del sistema de parques nacionales. ¿Pero qué significa esta desregulación? Básicamente son 5 puntos básicos. Primero, que cualquier prestador o empresa turística puede ofrecer excursiones y actividades sin tener que contratar a ciertas personas. Que quienes deseen ofrecer actividades en los parques nacionales podrán solicitar la autorización de forma digital con requisitos mínimos. Que se simplificará la documentación requerida. Que se elimina la obligatoriedad de los prestadores a que cuenten con guías habilitados, que esa es como la más el punto clave de todo esto. Sí. Y que se derogarán reglamentos para actividades específicas, como fotografía, andar a caballo, balsas, registro de vehículos. O sea, básicamente uno va a poder andar con un vehículo en cualquier parte de un parque nacional. Por ejemplo, puede ir con un cuatriciclo por el medio del Parque Nacional Los Cardones, tirando abajo cardones, o con una camioneta también en cualquier lado. Va a poder andar a caballo por cualquier lado, va a poder usar una balsa, motor o no, sí, en cualquier lado. Y el tema de lo de los prestadores que no cuenten con guías habilitados, ese es un tema súper delicado, porque los guías funcionan como educadores y como conservadores. Exactamente. Volviendo al tema de la reglamentación para actividades específicas, bueno, los parques igual tienen, cada parque tiene un plan de manejo con una zonificación, son medianamente autónomos cada uno para decidir qué zonas pueden verse afectadas y en qué medida o no. Entonces, no es, digamos, nosotros lo decimos por ahí en sentido figurativo, ¿no?, de que se va a poder hacer cualquier cosa. No es así en sentido literal, pero sí hay una desregulación fuerte que menosprecia el criterio de los profesionales que trabajan para la conservación y que desde hace años en Argentina hacen tradición en la búsqueda de un turismo sustentable. Un turismo que inclusive, aún con las mejores intenciones, ¿no?, en muchas veces ha fallado, y eso lo hemos visto en distintos parques nacionales. Por ejemplo, tener miradores o permitir el acceso caminando a pingüineras, pasar con vehículos muy cerca de los harenes de lobos marinos o de elefantes marinos. Sí, dejar que la gente toque a los animales, les dé de comer. Exacto. Parque Nacional Iguazú recién este verano, un poquito hace estos últimos años, ha controlado bien, por ejemplo, la interacción entre los humanos y los coatíes, que era ya medio que una insignia. Sí. Sabías que ibas a Iguazú y los coatíes te iban a robar comida. Claro, pues estaban acostumbrados a eso. Sí. Y ahora volvemos para atrás con, obviamente, por un lado, un impacto negativo sobre los ecosistemas y además un impacto negativo sobre la conciencia ambiental de la gente. Y también sobre el empleo, porque ser guía es un trabajo. Ahí es como que está sacando también una fuente de trabajo en parques nacionales, que quizás desde La Pampa uno ve el Igualcalel, que bueno, No, es un parque nacional, pero no tiene tanto turismo, no tiene tanta llegada. Uh-huh. Convengamos que el parque, creo que Lehue Calén, no sé si sigue cobrando de manera simbólica un precio irrisorio para uh-huh. la entrada, en un momento era un peso. Uh-huh. Pero hay otros parques nacionales en donde es la parte en donde el turista puede entrar, porque como bien decía Rami, tiene zonificaciones y uno no ve todo el parque nacional. Claro. En la parte donde uno puede entrar y puede recorrer, que también tiene un grado de conservación, los que son más turísticos suelen cobrar entrada. Y esta entrada es en parte para mantener la infraestructura del lugar, para mantener a otros parques nacionales, porque cuando se cobra la entrada en un parque nacional, por ejemplo Iguazú, que no sé cuánto estará saliendo ahora, pero que sale una moneda a entrar, uh-huh. eso ayuda a un fondo en donde se mantienen todos los demás parques nacionales que quizás no tienen tanta afluencia de turismo. Claro. Y acá estamos hablando de una fuente de ingresos para un montón de personas, que son las guías de áreas protegidas nacionales, que tienen que estudiar, que tienen que formarse. Es uh-huh. tremendo, y aparte es eso, sirve también como una forma de concientización, porque la parte turística no es solamente para pasarla bien y divertirse y decir uy qué bonito en un parque nacional, sino también es para aprender y para salir con algo y para conservar. Uh-huh. Sí, totalmente. Es una, bueno, un ataque directo a los esfuerzos de conservación que hacen, por un lado, los técnicos de parques nacionales y de diversas áreas protegidas, pero en la que también confluyen los esfuerzos de las universidades, de investigadores de CONICET, de fundaciones, de gente privada, de asambleas. Mm. Porque obviamente muchas personas entienden y entendemos que no es posible manejar un recurso de una forma netamente mercantilista, como se plantea esta nueva gestión de parques nacionales, en donde abogan habernos corrido demasiado a la conservación. Mm. ¿No? Esto es lo que dice Larsen, este abogado que ahora preside la institución. Sí, cuando en realidad ni que tanto, porque hay parques nacionales que adentro tienen hoteles de 5 estrellas, o en donde se pueden hacer actividades en donde no van mucho con la conservación. Entonces ahora con esta de ofrecer actividades en los parques, podrá solicitarlo de manera digital con requisitos mínimos, va a ser cada vez más grande. Y por otro lado, yo creo que todo el mundo que haya ido a un parque nacional sabe que la oferta de servicios turísticos, inclusive dentro de los parques, nunca ha sido poca. No. O sea, si vos te vas a Iguazú y querés pagar una excursión en lancha a la noche para ver las cataratas en la luna llena, no lo podés hacer, aun cuando el parque está cerrado. Claro, tal cual. Pero así bueno. Que bueno, nos enviaron un último mensajito y con esto ya nos estamos despidiendo, en donde dice, buenas chicos, les deseo una buena temporada, uh-huh. muchísimas gracias. Nos mandan saludos desde Floripa. Desde Floripa. Sí. Qué lindo. Qué lindo. Sí. ¿No nos mandan unos pasajes para ir a Floripa? No, todavía no. Bueno, ya, igual los saludos vienen bien. Sí, por supuesto. Así que con esto ya nos despedimos en este primer programa de Artículo 41 del 2025. Nos escuchamos el sábado que viene. Chau, chau. Adiós.